a Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Ponce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Y comenzamos Black Soul con algo que te va a poner los pelos de punta. Son dos monstruos de la música, Melva Moore, neoyorquina, y Phil Perry, natural de Springfield, Illinois. Una de las voces masculinas más versátiles dentro del soul smooth jazz. Vamos a escuchar un tema de su álbum The Gift of Love, editado en 2009. Su nombre, It Will Be Alright. Urban Soul es un dúo sueco formado por el saxofonista Andrew Andersson y el trompetista Jonas Lindenborg. han colaborado con Jonathan Friesen, Neil Landrin y Jonas Wall de Mesofort. Vamos a escuchar Hands of Love de su álbum Nothing is Impossible, editado en 2015 con la colaboración de Bill Champlin. Seguimos viajando en esta ocasión en el tiempo y en el espacio hasta el 2013 y New Jersey con Big Sid. Vamos a escuchar un tema que da título también al álbum, You Came. Big Sid toca géneros como el Urban Soul, el R&B y el Deep Soul. Su música es parte del lenguaje universal que habla al alma y trata de comunicar sus estados anímicos, pero siempre desde el corazón. Disfruta esta música. Baby, whatever you want from me, I'm there for you. Whatever you want it to be, it's gonna be. Hey, hey, you've always been there for me when I needed you. Ooh, ooh, ooh. Honey, I couldn't have made it through without you now. You must have been sent to me from up above. Floating on the clouds of love. Hey, hey, ooh, you came and changed my world. You came and changed my world around. Never. Seguimos con la música exquisita en Black Soul. En esta ocasión viajamos a Chicago con Cardell Harrington. Vamos a escuchar un tema de su álbum What Is Love, editado en 2015, de nombre It's Up To You Baby. Toca géneros como el smooth jazz y el R&B y tiene 14 álbumes en su discografía. Ha compartido escenario con George Duke, Phil Perry y Chick Corea, entre otros. Y en este álbum toca todos los instrumentos y ha producido y escrito todos los temas. Y continuamos con una voz femenina que nos puede recordar en ciertos matices a la voz de Billie Holiday. Fue bautizada como vocalista y guitarrista por Prince y comenzó a escribir con él durante una gira tres canciones de su álbum Superconductor, editado en 2012. Ha colaborado también con Maceo Parker y Trombone Shorty. Te hablo de Andy Allo. De su álbum que te he mencionado antes, Superconductor, vamos a escuchar el tema People Pleaser. So consumed with being nice that I forgot to live my life. Such a people pleaser, now I see I wasted so much time. Yes, they like me, they expect me to be there at a drop of a dime. Well, I changed my mind. Used to be a people pleaser, but I had to change my mind. I used to be a midnight teaser, but I just wanna take my time. Just let go. Listening to abusive speech instead of letting feelings show. And I'm so tired dealing with these guys that all they do is take. From their actions to their reactions, you and I both know it's fake. I used to be a people pleaser, but I had to change my mind. I just wanna take my time. And I am not the one who stands outside when they have locked the door. Yes, this is my and every other man who dares to make a stand. There's a time to raise your voice and a time to raise your hand. I used to be a people pleaser, but I had to change your mind. I used to be a midnight teaser. I just wanna take my time. Change your mind. just wanna take my time. Y viajamos otra vez hasta Suecia con la banda residente en Estocolmo, Soweco. Son componentes Froche como vocal, Matt Ross como en teclados y Peter Gustafsson en percusión. Mezclan sonido West Coast, soul y smooth, consiguiendo un estilo propio e inconfundible. Tienen 5 álbumes y 3 singles, del que hoy vamos a escuchar su single editado en 2015, Only You. Living in a world divided, some say we might have it all, and how you live your life is decided by your choices, big or small. It's up to you, yes, only you, how you decide to live your life. Oh yes, it's true. It's up to you, yes, only you, the choice is yours and no one else. And yes, it's true. Everything that has a beginning will surely also have an end. And in this world that keeps on spinning, we spend our time here to pretend. What we have will last forever, not something that we could expend. But it's better late than never, to make a change and break the trend. El funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí, en Black Soul. Y Y continuamos en Black Soul con el compositor danés Rob Hart y el productor alemán Frank Reilly, o lo que es lo mismo, Cool Million, con su mix Tell Me What's Wrong, de Shirley Jones, con la colaboración de Jane Carr. Disfruta de esta calidad. Seguimos en Black Soul. JD73 es una banda liderada por el productor Dan Goldman, residente en Leeds, Reino Unido. Tienen influencias de Herbie Hancock, Patrick Rushen, Bo James, Quincy Jones, George Duke, Prince y D'Angelo. Vamos a escuchar un tema que da título a su álbum, también editado en este año 2015, Make Your Move. Seguimos en Black Soul y en Reino Unido con una banda de acid jazz que comenzó sus andaduras allá por 1979. Liderada por Jean-Paul Monique Bluey, te hablo de Incógnito. Este tema se hizo en solidaridad con Nepal, con el terremoto de Nepal. Con Incógnito han colaborado vocalistas de la talla de Jocelyn Brown, Maisa Leak, Tony Monrell, Chaka Khan, Stevie Wonder, Ed Motta y Lady C. Send your love, manda tu amor. These are the days that no one can undo. Circumstances way beyond the world that we once knew. We cast our eyes to the skies, praying that somehow we can find a way. When the world comes crashing in, taking away the lives that we treasure, and our dreams come tumbling down, we need something to believe in. This love that you're giving, send your love, send it right away. Send your love. y cruzamos el Atlántico, en esta ocasión hasta Los Ángeles, California, con la cantante y compositora Giovanni. Su voz es conmovedora, sensual, hipnótica y poderosa. Es un tema extraído de unos álbumes recopilatorios que se editan todos los veranos, Soul Togetherness, en este año desde el 2009. Su tema, What's She Worth It. I'm the treasure that you lost. Was she worth it? I hope she was worth the cost. I gave you forever. I gave you my heart and my soul. Buenos, soy Jeff Hendrick y escucho todos los viernes Black Soul. Seguimos en Black Soul, también en Estados Unidos, Rockford, Illinois, con la vocalista, compositora, productora, actriz, entrenadora y arreglista vocal Jamaica. Es un single editado en 2002, producido por Barry B y Joe Powell, de la discográfica Fair Experience Records. If I Go Boy. Y continuamos en el mismo continente, Portland, Oregon, en esta ocasión, con Erica Warren. Es vocalista, compositora, dueña de su propia productora, Erica Warren Music, y ha colaborado con uno de los mayores exponentes del gospel, Fred Hammond. Vamos a escuchar su tema, que está incluido en otro de esa maravilla de recopilatorios, Best Pick Love, editado en este año. Best In Me. Every other time, better let me. Y continuamos con un tema que me sorprendió. Es un tema de Janet Jackson, pero editado por Donja Goodman, productor con 18 años de experiencia. A los 3 años ya tocaba la batería. Ha producido a Clark Sister. Proviene del gospel, donde ha compartido escenario con la élite, como el reverendo Clay Evans, Marvin Sapp y muchos más. También lo ha hecho con otros del R&B, como Eric Robertson y Raheem DeVoe, incluso con Earth, Wind and Fire. Control. Espero que se os haya hecho corta esta selección musical de hoy. En el control de grabación, José Ronquillo. Y en la presentación y realización, José Antonio Martínez Ponce. Hasta el próximo programa.